Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 284, grabado el martes 28 de septiembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei. Hola, Geekos. Mira, suena como que aquí nomasito está, ¿verdad? Solo suena así muffled porque tiene la cara en medio de la chicha de la maceta de Behavior. Aquí lo más. Está celebrando su retorno. Yo porque oigo lo de todos menos lo mío, pues. No sé. Por el cerumen que tenés en medio del... entre la cabeza y los audífonos. Decirlo bien. El escuchamos súper bien. Señoras y señores, queremos darle las gracias a todos los que están aquí que están aquí en el IRC y escuchando en vivo. Esta noche tenemos aquí súper, súper lleno el IRC. Así que gracias a todos los que están ahí platicando con nosotros y dándonos un puño de cosas de qué hablar durante la preproducción. Y una gracias especial a la masita que en este momento se aproxima y nos va a tocar el... Ay. Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy, pero muy especial en esta ocasión a nuestro productor ejecutivo para el episodio número 284 de los Comic Geekos. Estamos hablando de nuestro amigo Geeko Honorario y ahora parte del club selecto y exclusivo de productores ejecutivos, Marte Gracia. Así que muchísimas gracias a Marte Gracia. Así todo un gracias, aplauso Marte. Para el jefe. Recibimos dinero de Marte. Buah. Dinero de Marte. Sí. ¿De Marte? ¿De quién? De bien lejos. ¿De Marte? ¡Ey! Dijimos que ese chiste no lo iban a decir. Sí. Irrespetuosos. Es que estaba en el libreto. Ellos fueron, jefe. ¡No! Estaba en el libreto el chiste. Así que, señoras y señores, vamos a empezar este episodio. De nuevo, gracias, Marte. Gracias por ser el productor ejecutivo del episodio 284 de Comic Geekos. Lo puedes poner en tu currículum. Vamos sí, a empezar. El de Marte no es ridículum. Y vamos sí ridículum. A felicitar no, por cumpleaños sí de Goblin. Currículum. O nos hacemos sí. Los suizos. No, en este momento tengo aquí, señores y señores. Ah, sería bueno dar volumen. Un súper feliz cumpleaños para nuestro amigo Goblin, que no cumple años hoy, sino que lo cumple mañana. Ah, ¿en qué estamos? Pues para ese músico. No, no pasa. Por si lo escucha mañana. Okay. Ahí hay un ni siquiera no escucha en vivo. Como no, ahí está conectado. Así que a Goblin, feliz cumpleaños, que la pases súper bien. Que feliz pases cumpleaños, Hope. Sí. Que pase un día súper, súper excepcional. Trajimos a John Lennon y George Harrison para que tocaran esta canción en vivo. Sí. Se lo jaló el sensei del inframundo. Si es que veo el sensei, por eso suena más potente. Es que si logramos traer al sensei, podemos traer a cualquiera. Sí, aquí venga. Jimmy Hoffa, venga. Ya. Yeah. Saudini, venga a decirnos cómo es el truco. El otro mundo. Señoras y señores, tenemos también un update del concurso de dibuja al calculario. Tenemos ya una fecha de cierre, así que... Yo creí que iba a decir, tenemos una plétora. No. Bueno, no, en realidad no es la fecha de cierre porque ese día grabamos, el 26 de octubre, martes 26 de octubre. Ese día vamos a decir quién es el ganador. Entonces... entonces sería el 2, la fecha que anunciamos. Ah, pues el 26 de octubre es la última fecha en la que vamos a recibir entries y vamos a decir quién es el calculario el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Ah, vamos a elegir el ganador, no vamos a decir quién es el calculario porque no nos conocemos. No. Yo sí. Wow. No, que no lo viste, se había ido cuando vos llegaste. Pero lo vi. Él lo vio, él lo vi. Ahí está, entonces el... Tengo la escena así presente. Para que me atiendan todo un mes para mandar... dibujos del calculario. El que gane se va a llevar una camiseta de los Comic Geekos o pueden elegir también uno de los chones. Y si es una masita el que mandó el dibujo, yo se los pongo. Entonces puedes coger también la tanga con los dientes. Yes. Y vamos a continuar, señoras y señores, con los cómics leídos esta semana. Julio siempre tiene un cómic así súper impresionante, esos que nos dejan con la boca abierta. Julio, ¿qué leíste esta semana? Ah, ya se me olvidó. Ok. Sigamos. Continúa. No, espérate. ¡Ay! ¿Qué diablos leí? ¿Qué le pasó? Leímos el relanzamiento de La Viuda Negra, de Black Widow. Sí, de la viuda. El nuevo volumen ya va por el número 6, pero los primeros 5... Bueno, los labios de abajo, tal vez. No me gustó el arte, así que no lo leí, pero hoy el 6 fue un relanzamiento, han comenzado una nueva historia. Black Widow. Entonces el número 6 es un relanzamiento para la Mara que no leyó los primeros. Y sí está bueno, fíjate. De veras. El arte no es un Jim Lee. Avisa. Se me disculpó. Es muy sensible. Era yo, Don Marte. Fue un tico. Disculpa, sí. El tico. Don Marte. Fíjese, Don Marte, que... Firme aquí, por favor. Don Marte, dije... Ay, hombre, que me quedó el tico. Se me escapó. Bueno. Ajá. Dele, sigan. Ese era el gran review, que está bueno. Que está bueno. Es que... Lo leíste en un blog. Yo estoy leyendo Ultimate, está bien chivo. Gracias a la recomendación por, de... ¿Por de... cuál más? Bueno, pero... En el 2. ¿Qué leíste vos, Julio? No te acuerdas que leíste. Ya lo dijo otra vez. Estábamos hablando otra mierda. Espérate, que lo estoy buscando. Lo estoy buscando. No, mira, ustedes hablen va, mientras lo encuentro. Algo que sí leí que salió ayer. Ah, no, perdón, hoy. Hoy es el día que estaba perdonado. Ya lo bajé por... No, lo bajé por Kindle. Ya lo pago. Ah, perdón. Es I Shall Wear Midnight. Es el libro más reciente de Terry Pratchett. ¿Tiene que ver con Discworld o no? Sí, está situado en Discworld. Todos los personajes. Pero no te dicen nada de que, si este mundo en el cual... No sale Rincewind, nada de eso. Mira, hasta ahorita no. Pero sí mencionan la ciudad famosa, Ankh-Morpork. Y parece que va a tener que ir a esa ciudad, la protagonista, que nunca había ido a esa ciudad. ¡Wow! Así que... ¿Qué es la ciudad donde están todos los malos? Está toda la mara, entonces a ver si se encuentra con los otros personajes. Ya. Bueno, vamos a ver. Interesante. Ese es que el episodio... Ese es como el libro 39 de esa serie, como 40, no sé cuántos van ahorita. Pues, puya. De eso tenemos que hablar de Terry Pratchett en alguna vez. Señoras y señores... Hey, hijos. Ajá. ¿Y ustedes están leyendo Brighter's Day? No. No, sensei. A lo más que llego yo es Green Lantern, que es parte de Brighter's Day, del banner, pero no la serie. Porque yo creo que le voy a dar en la nuca, no me gusta esa serie. Y como... Pero, a ver si me daban un review. Pero ya decidí darles en la nuca entonces. ¿Y hasta cuál leíste vos? No sé, hasta el 3. Y creo que me ha llegado hasta el 10. Ah. Mira, Linterna Verde me quedé... Que Héctor Hammond. Sí, Héctor Hammond me quedé. Se chupa... No, mejor dicho, la criatura que le da poder a la Linterna Naranja... que se llama bla bla bla, se chupa Héctor Hammond, se unen, entonces lo hace más poderoso, y en el siguiente, que aquí lo ando si lo querés, hacen un paréntesis, y es una historia de qué pasa con la entidad de las Zamoranas, que supuestamente personifica las Morazanas, al amor, y no pasa nada con Héctor Hammond, no salen todo el... Héctor Hammond. En Héctor Hammond. El Electro jamón. El jamón eléctrico. Ya me dio hambre, fíjate. ¿Cabeza de huevo? No, sale el cara de huevo anaranjado. El arte sigue estando bien. Pero como que están perdiendo tiempo, fíjate. O sea, no. Es que sabes no que. No progresa después, la historia. Después de la guerra esta de los Power Rangers, linternas. Ajá. A mí me hubiera gustado que, vaya, olvidémonos un rato de todas estas linternas de otros colores. Porque yo siento que ya está rayando muy repetitivo, pues. Todo es, ¿no? Hoy va a salir Hal Jordan contra un linterna rojo. Después la siguiente historia, no, hoy son los linternas azules. La siguiente historia, hoy salen los amarillos, ¿verdad? Entonces, no, como que no han salido de lo mismo, pues. Yeah. Y no estás tan perdido porque hay una miniserie con el, ¿cómo se llama el otro? Linterna Verde. El ¿tan perdido? El de pelo parado. No, tan ese, Gardner, que está en una aventura en el que tiene que trabajar a la fuerza con un linterna rojo. Uh-huh. Y se van a ir a Riot y... contra, oh. Con Atrocitus. Con Atrocitus. Se tiene que coger a la fuerza un linterna, ¿no? No, no, porque Atrocitus le dijo una de rojo, le mandó una de rojo. Y ya sabes lo que pasa con la de rojo. Sí. Y con Guy Carter. Pero el anillo rojo. Que oh, my de la... oh, my God. Bueno. Pasamos entonces a las trivias, señores. Pero, sí, porque no me acuerdo del otro... Del otro Paquín. Del otro Paquín. Bueno. Primera trivia. Señoras y señores, tenemos también... Se ve que hemos investigado mucho todo el material de este episodio porque no hemos dado un dato correcto en todo. Es que mira, hoy leí que en mi nuevo trabajo ya no me queda tiempo de mandarles toda la información. Hoy leí los Avengers 5 que finalmente le vuelven a cambiar la historia que está pasando. Es un viaje en el tiempo de un grupo de los Avengers. Contra Kang. Contra King Tony Stark viejito en el futuro. Contra un Hulk viejito en el futuro. Contra los New Avengers también. ¿En el futuro? No tan viejito, pero sí en el futuro. Uh-huh. Entonces cada paquín te dicen, no, hoy el malo es esto. No, el problema es este. Y al fin hoy se definió que Kang es el que tiene la culpa y por qué. Oh, wow. El siguiente, y no. En los... Kang. Y en los Avengers Secretos, el número 5 que salió esta semana. ¿Cómo sabes? Fue interesante porque no lo dibujó Deodato, sino que lo dibujó Lark, el que dibujaba Michael Lark. Devon, Michael Lark, okay. Que ajá. Son unos dibujos bien opacados, bien tristes, bien serios. Ajá. Y lo sigue escribiendo Brubaker, el equipo que dibujó a Brubaker por un buen rato. Entonces, nuestro amigo. Eddie, por favor. Eddie. ¿De dónde es Brubaker? O sea, casi guayito. Guayito, todo de la nalga izquierda, Eddie. Así que. Y una bandera gringa. No, es América. No, no. Y un símbolo con Comic Kickers con una flechita que lo cruza. Pero pasa por la zanja. Un pozo fétido. Y te cuentan una historia bien fumada de que Nick Fury tiene un doble. Que uh-huh. Es un life model decoy. Tiene como 20,000. Sí, pero este tiene conciencia propia. Es una inteligencia artificial que se les corrió, se les escapó. Entonces está trabajando con los malos. Así, corrió así como el gritón. ¡Voy a dar un mandado! Lo más chistoso del show fue la mímica que hizo ahorita. Y... ¡Mi total de actuación! Y al final... resulta que este doble de Nick Fury... está trabajando con una organización misteriosa. Y quien está trabajando ahí, quien se lo jaló, es un fulano que se llama John Steele. Que en el universo nada de la Marvel... ¿Con el de Superman? No, nada con... Okay. Con Max Steel. Max Steel. Sí, ese es primo. No, ese es John Irons. Sí. Pero... Jeremy Irons, el peligro. No, se llama John Henry Irons. Bueno, yeah. Kenneth Irons es el de la Witchblade. So we're totally off track. Supuestamente esto es la trivia. Y este es el show más lúdico. Es que el sensei la mala influencia que tiene. La falta de alimentos. Y ya te hartaste vos solo en la boquita. Que él solo, sí. Él solito. Que puesto la mano, ¡pa! No, qué pa, yo que creo comiendo. Que te alcanza a morder la mano. Sí, bueno, entonces, lo más interesante de este John Steele es que es un personaje que introdujo... Ed Brubaker en la Marvel, en la miniserie que acaba de terminarse 3 meses de Marvel Projects, que era un recuento nuevamente de los inicios de los héroes de la Marvel en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y ahí se sacó de la manga un fulano que tenía piel impenetrable, supuestamente, que era un soldado que peleaba contra los nazis. Y al final del paquín simplemente dice, yo seguiré peleando. Sí. Y se quedaron ahí, pero... ¿Y qué importante hizo? No hizo nada importante en el paquín, solo salía en diferentes partes. Una vez luchó con Cara Roja y todos esperaban de que Brubaker lo iba... Estaba huevadito que luchó con Cara Roja. Sí. No, estaba chapudo, mucho calor. Sí, tenés razón. Aquí Ed Brubaker en el IRC dice que el John Steele salió en Marvel Project. Entonces hoy él en el sagrado IRC porque es la pantalla de rayos católicos. Sí. ¿Católicos? Sí. Es la única pantalla de rayos católicos. Y es lo mismo. Los rayos católicos, ¿es lo mismo? Muchos inside jokes ahora. Este show, para alguien que acaba de oírnos, no, incomprensible. Ese show no nos sirve. Hey, no, Mara. Si es la primera vez que nos oyen, denos otra oportunidad. Sí, por favor. Oigan el próximo show o un par de los viejitos. Es que nos habían pedido algunos de nuestros escuchas de en mucho el siguiente tiempo. Show van a oír un puño de cosas que vamos a mencionar de este. It'll make sense. O sea, sí. Oiga tres shows seguidos y entonces le va a sentir el sabor y el gusto al asunto. Va a entender los del 16, 17 y 18. Bueno, lo interesante es que este John Steele, en la historia de Marvels, conoce a Nick Fury y logra pelear un par de batallas a la par de él. Y ahora lo vuelve a reunir en un paquín de Brubaker nuevamente. Se nota que ya lo tenía planeado utilizarlo en el trivia o el review. No, este review. Todavía es el primero. Para quienes leídos, vaya, vamos con el trivia. Ay, pero poner introducción otra vez. Bien delicadito. Esperando el trivia. Y así, puta, qué gran explicación está dando para llegar a un trivia. Esto está otro fondo del trivia. Y entonces, en los años 40. Esto de cabeza de basura. Hey. Ay. No se dio la introducción, ponelo otra vez. Smile be gone. Dale. Es que no nos hace efectos. Ok, entonces, trivia, ¿verdad? Sí. Nos ponemos de acuerdo. Trivia. Trivia. Okay. O sea, basura. Sí. Okay. Más. Más aún. Sí, porque ahorita solo ha sido o sea, más. Material muy útil, puro tantos. En el 78... Ahí empieza mal. La cadena de televisión NBC en Estados Unidos quería hacer un show animado de Los Cuatro Fantásticos. Pero para entonces Universal quería hacer un programa de televisión de La Antorcha Humana y ellos tenían los derechos del personaje. La Antorcha Humana. Cuando en el 78 comenzaron a hacer el programa de Los Cuatro Fantásticos, se dieron cuenta que no iban a poder utilizar a La Antorcha Humana. Así que Stan Lee y Jack Kirby se vieron en la obligación de sustituirlo por Herbie. Ellos lo crearon. Para el programa de televisión animado. Y metieron la paja de que era porque que no se querían. Llamaba Los Nuevos Cuatro Fantásticos. O sea, no sabemos de qué genialidad. Mira, todos sospechan que tenía que ver algo con Star Wars, porque de repente Arturito, los robotillos blancos chiquitos, que parecían basureros. Hey, we gotta have a robot. Correcto. Pero por mucho tiempo metieron la paja que eran porque no querían que lo imitaran los niños y que se prendiera un juego. Pero si quería un robot, ¿por qué no Machine Man? ¿Por qué quitar a...? Como Star Wars. No podían ocupar la Antorcha Humana por cosas de derechos y no sé qué putas más. Pero entonces, ¿por qué no...? ¿Qué? ¿Power Man fue de Los Cuatro Fantásticos? ¿She-Hulk fue de Los Cuatro Fantásticos? No, ¿cómo se llaman? O sea, pudieron haber metido tal vez alguno de esos otros? Luke Cage fue de Los Cuatro Fantásticos, sí, y hubieran tenido un afroamericano, va a ser lo más parejo el asunto, pero ¿quién fue una creo que una novia de Johnny Storm que se llamaba Nova, no sé qué puta nombre, que también se hacía fuego? Sí. Ella también. Bueno, ya ves, en su infinita sabiduría, Stanley creó Herbie. Bueno, okay. Yo también tengo un trivia. Adelante. Que son dos trivia. Entonces vamos a tener tres. Sí. En el primero, y como tenemos que hablar de Doctor Who, ¿verdad? Ya. Yeah. En el episodio de Doctor Who de la cuarta temporada, en el episodio donde sale la maceta de la hija del doctor. Oh, yeah. Cuando el doctor mete la mano en la máquina que hace el clon, que saca a la chica, le queda una cicatriz en la mano. Ajá. Y esa cicatriz es exactamente la misma que le salía a todos los tipos que se transformaban en el episodio de la primera temporada, The Empty Child. Are you my mommy? De veras. Es la misma cicatriz. O sea, ¿por qué? A ver. Hey, nice. Y segundo, del mismo episodio, yo siempre me había lamentado de que en todas las primeras temporadas de estas nuevas series de Doctor Who, qué dolor decías. Sí. Qué lamento. Moffat estaba ocupando a todos los personajes, estaba reocupando en la quinta temporada a todos los personajes que él había creado antes. A la River Song, A la River Song, a Los Ángeles. A, lo, ajá. A la Song River. Y, pero a esta él no la había creado. Vea, este era ¿a otro. ¿A quién? ¿A la hija? A la hija. Este es otro escritor, pero... Normal. Pero la hija no ha salido. Por eso te digo, no ha salido. Entonces yo decía, no va a salir. No creo que la saque. Yeah. Pero resulta que originalmente el plan era de que el personaje quedara muerto, pero al final quedó vivo por petición de Steven Moffat. ¡Oh! Así es que... Andaba de parranda. There is a chance. Aunque también en esa época estaban con la pila de que iban a hacer un spin-off series. Puede ser por eso, pero no matemos la esperanza. Capaz él decía, mira, esa la voy a escribir yo. Uh-huh. Vamos, ojalá. Puras situaciones. Pornográficas. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hay rumores de que en la película de Spider-Man, el nuevo reboot, el relanzamiento, tendrá dos intereses amorosos. La Gwen Stacy y la Scarlett Johansson. ¿Ah? ¿Qué era la Black? Quería ver que pongan atención. ¿No? ¿Era la Black Widow? Mary Jane Watson, hombre. La Mary Jane. Sí, que es la... Y entre Mary las Jane. Actrices que están... en fila, porque aún están decididos, está la Emma Stone para que sea el papel de la Mary Jane, y la otra es la que hace el papel de Alicia en Wonderland, la Mia Wasikowska. No, esa chava tiene potencial. Tiene potencial, pero en esta foto que estoy viendo ahorita rara, no. Es que ella es rara. Sí, tiene. Pero sí, ponele en. Pero la edad para la Gwen Stacy la hace, es rubia natural y la tiene cara así de niña. De ¿te high school. Consta que es natural? No. ¿Cómo decís? ¿Do the drapes match the curtain? También hay rumores que para la película de los Avengers, la actriz que hace el papel de Anna, la líder de los invasores en B, la de invasión extraterrestre, podría estaría interesada en hacer de Wasp. Morena Baccarin. Se llama Wasp. Morena Baccarin. ¿Le queda bien de Wasp? Sí, de Wasp le queda bien porque anda con pelo corto. Y de pelo largo la se ve bien bonita. La chave bien bonita. Está bien bueno. ¿Qué otra noticia tenemos? Hay rumores también de que están considerando Nolan hacer Batman 3 en 3D. Que no quiere cometer el error. Que hoy se arrepiente, dice no haber hecho Inception en 3D. Haberla firmado desde el principio así. En lugar de hacerlo... Digitalmente. Bueno, mira, si la hace desde el inicio con el equipo adecuado y todo para filmarla en 3D, pues sí, pero en realidad le va a agregar al valor el hecho de que sea 3D o no a la historia. Yo no le veo. Pero Inception creo, salió en 3D. No. La están haciendo para sacarla en 3D. Ahora, ¿qué piensan ustedes del 3D? ¿Piensan que realmente va a llegar un momento en el que todo va a ser 3D? No, creo que no. Pero ¿cómo dijeron del color, vea? Bueno, a ver. Lo que pasa es que es demasiado complicado actualmente que tenés que tener los lentes para cada persona que va a ver. Si lo querés ver en tu casa, por ejemplo, tenés que tener la pantalla especial, el Blu-ray especial, los lentes especial. ¿Te imaginas el momento en el que vos estás? Puta, al fin voy a ver esta movie y te pones tus lentes y tal vez estás con tu esposa y ella con sus lentes y llega alguien más. ¡Ey, qué vergüenza, la quiero ver! No puedes quedar. Nada, puta, ponle en 2D para que este cabrón... Para darte un ejemplo, el fin de semana fui al centro comercial aquí y tenían en Omnisport una pantalla chivísima de la Sony. Pero Omnisport no nos patrocina. No nos patrocina, pero podría. Y tenían ahí un partido de fútbol americano en alta definición y en 3D. Uh-huh. Pero no habían lentes. No habían lentes. Uh-huh. Entonces no se miraban, no se miraba bien. Se miraba horrible porque se miraba como doble. Y toda la mala, o sea, tenía que acabar bien armado ahí el home theater, hasta con un sillón bien cómodo para que la gente se sentara. Y yo, miren los lentes. Es que lo han sacado. ¿Para qué lo tienen así? O sea, apaguen la televisión, la están gastando, de hecho. Entonces yo me di, lo mismo que vos decís. Alguien va a estar viendo eso con sus lentes. Si vos llegas ahí y de repente no vas a poder ver la tele porque no tenés los lentes. Pues sí, o le cagas el trip a los demás, pues, porque vos qué harías. Sinceramente, pongámoslo en 2D, vea. Y bueno, puta, se queda y veamos otra. Que están diciendo de las teles que no necesitan lentes es que tenés que estar situado, pero exactamente en tal lugar para verlo con 3D. Te paras en cualquier otro lado y lo ves igual de cholero. Es como el nuevo 10 de Nintendo. Yeah. Que lo puedes ver sin lentes, pero tiene que estar a cierta distancia de la cara, es un ángulo. Yeah. Entonces eso, francamente, a menos que salga ya al volado, que te puedes así inyectar el jack directamente a la corteza cerebral. Para ¡ah, poder... en la cabeza! ¡Ah, sí! Ah, sí. Sí, porque a mí no me llama la atención de todas maneras. Además, el jack así, como que Galactus. ¡Ey, es el jack! ¡Es el PlayStation Boom! El problema es que para no dañar el nervio, tienen que ir rectalmente. ¡Ah! Para no dañar al nerdo. ¿Cómo? Al nervio. Al nerdo. Al nerdo intrapiernos. Bueno, right. Eso es lo que hay de noticias. All right, señoras y señores. Y aún pues, estoy buscando el otro paquete que leí esta semana. Viene una Comic Con dentro de un par de semanas, ¿verdad? No estoy seguro, fíjese. Sí, por lo menos que lo que Brian Dibber puso ahí en su Twitter. Nice. Bueno, un par de semanas. Viene. Gente, mientras hoy en la noche, hoy martes, 28. ¿Cuánto graban? Hoy es martes 28. Hoy 28 fue el estreno de la nueva serie de televisión. Sí. Normal Family, Ordinary Family. Ajá. Que es una ordinary family. No Ordinary Family. Una familia que tiene superpoderes. Ajá. Los increíbles. Exactamente. Heroes, pero todos familiares. Ajá. Todos con sanguíneos. Con sanguíneos. Los sanguíneos. Con indios son escondidos. El viernes pasado comenzó Smallville, el nuevo episodio. Ya después lo vamos a comentar. Qué emoción. Y qué... Espérate, ¿no teníamos otra serie? Es que vamos a hacer box office primero y después entramos a eso y después entramos a... ¿Este ya está hablando de eso? No, estoy hablando de la noticia de que el horario de las de los nuevos programas. Hay alguno que no se nos escapa, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Tú los tenías? Eso digamos cuando hablemos. Señoras y señores, pasamos entonces al box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office para esta semana son... 5 películas que empezando por la menos vista. Se nota que está loading, loading, loading, loading. No, es que no sé qué onda es esta movie. Se llama You Again, tú otra vez. Uh-huh. Maldito. No sé de qué putas trata. Hizo 8 millones. Costó 20. La número 4, Easy A. Que tampoco me acuerdo de qué trata. Mira, You Again tiene bien pocos puntajes. Tiene 5 de 10 en IMDb. Easy A es una comedia... romántica de una bicha en high school, sí. Que es una de las losers, pero le levantan un rumor, algo que hizo algo chuco, como diría el sensei, sucio. Y se hace popular, por eso que me lo haga a mí, dicen todos. Dice que es una es la versión. Una chica que se da cuenta que su hermano se va a casar con la chera que era el bully de ella cuando estaba en el colegio. Sí. Ese es el sinopsis que aparece acá. Es el de You Again. Yes. ¿Cuál es la otra? La otra es ECA, pero esa sí, ya me acuerdo que la habíamos mencionado la semana pasada. La número 3 es The Town. Esta es la que decíamos que salía Ben Affleck y otra Mara. Es dirigida drama, por él, a decir, sí, dirigida, ¿verdad? Dirigida, escrita, protagonizada, robabanco. Filmada y... Hasta él llevaba los sándwiches para la Mara. Y el banco, está la taquilla. Sí. Esta hizo 15 millones, ya lleva 48 y costó 37. Hizo más que 12 millones. Bien. La número 2, la leyenda de los guardianes, los búhos de Cthulhu. Este es por Zack Snyder. 300, ¿sí? Actuada por búhos, es lo que dice toda la gente. Si te gustó 300 y te gustan los búhos, es la combinación. Sí. Perfecto. Yo una vez vi un jueguito que era el halcón milenario y Transformer al mismo tiempo. Se transformaba el halcón milenario. No. No muy Transformers con Star Wars, el halcón milenario. Pero no creo que tenga mucha continuación porque este costó 16 millones y... No, pero hizo 16 millones y costó 80. La número uno de la segunda pasada fue... Wall Street, el dinero nunca duerme. Esa la quiero ver. La continuación, 20 años después de la película Wall Street, sale Gordon Gekko de prisión y no sé qué putas hace. Yeah. Hizo 20 millones. Bueno, 19. Mira, sí, esa no la vi. De los búhos, lo nunca que también leí Street. Es... ¿ah? ¿Cuál? Conseguítela. Sí. La primera es buena. Buena, buena, buena. Mira, la de los búhos también lo que leía es, y después que vi un... La he visto la extra, desgraciadamente, 3 veces. Mira, la extra en el cine, bien detallado. La calidad de los efectos, la definición de los búhos, que todo es computadora, es... ¡Wow! La definición de un búho, es que tiene un... ¡Es un tecolote! Tiene un trozo de computadora. Ave voladora, nocturna, que hasta... De rapiña. No, de rapiñas. ¿Artamilla? No, no, de rapiña, vea. Nombre común de diversas aves rapaces nocturnas. ¿Qué? Que comen piña, tal vez. Del orden estrigiformes. Ah, esquizofrénico. Con el plumaje generalmente de color pardo. Y ese, señores y señoras, era el trivia de la semana, realmente. Bueno, los teníamos engañados. Ahora, señoras y señores, continuamos con el update de series de televisión. El update. Bueno, aquí con el Julius hemos estado poniéndonos al día en algunas de las series de televisión que estamos viendo, vea. Uh-huh. Y así sin dar muchos spoilers, porque sabemos de que son series que tal vez la gente todavía no ha visto. Pero se mueren todos. La primera que yo quisiera mencionar es The Big Bang Theory, que ya comenzó la semana pasada. Ahora, antes eran los lunes, ahora lo han pasado para los jueves. Y realmente continúa la magia de la serie. Pues buenísimo el primer episodio, súper recomendado. Se van a morir de la risa, miles de referencias geekas. Así que buenísimo siempre. Se mantiene. Y la maceta, por supuesto, la maceta. Ah, ¿te referís a la novia de Sheldon? No, no. Ey, eso es creepy, sí, mira. Eso es creepy. Sugerir que de alguna forma vas a estar saliendo así, dating ella. Y ya no han usado a la Bernadette, a la de Wolowitz. Que esa era bien bonita. Sí, no, cortaron. Sí, sí. Cortaron. Sí, sí. Ahí dijeron un episodio que habían cortado. No me fijé. Chuck. Ya van dos episodios también de Chuck. ¿Verdad? Creo que ya habíamos mencionado la semana pasada. Y buenos, buenos. Ahora sí, yo ya vi el primero. El segundo ahí lo tengo ese guardadito, esperando. Ya el señor Torres ya me lo pasó. Nice. Y buenísimo va también. Star Wars, The Clone Wars. También ya va tres episodios. Buenas, malas. Bueno. Buenos, buenos. ¿Verdad? Siempre tienen ahí sus cositas de que, ¿por qué están disparando parado en medio de la nada? ¿Verdad? No se puede agachar para cubrirse. Yeah. Pero buenos, buenos, buenos. Y se ve que se están esperando. Por ejemplo, no sé por qué a la serie ahorita se están refiriendo a ella como Star Wars, The Clone Wars, Secrets Revealed. Entonces, no sé realmente a qué van a llegar, pero como que sí están armando una historia tras de todo. Pues no van a ser tantos episodios puntuales como hasta ahora han sido. Como Julio ya lo mencionó, No Ordinary Family comienza ahora. Ahora es el piloto. No lo hemos visto, obviamente, porque no ha salido. Y también ya salió el segundo episodio de El Evento. Esta serie de televisión que tiene el nombre más original y que el tico hasta se ha mandado a hacer una camiseta con ese nombre porque le encanta. ¿Viste el piloto, verdad? Ya vi el primer episodio. ¿Qué te pareció? Mira, me gustó cómo te van contando la historia en desorden. Me gustó la masita. Esa niña, desde que, para los que no lo sepan, pues es la que sale en Coyote Ugly. Ah, la ¿de principal veras? De Coyote Ugly. Sí, la principal, la que era tan nerdita. Pero esa película salió hace, ¿qué? 15 años. Era bien bichita cuando salió ahí. Aquí ya sale de unos 20 y la feria. Pero sí, ella es, si mal no recuerdo yo, si estoy equivocado, corríjanme. ¿Cómo se llama la machita? No me acuerdo. Piper Perabo, María Bello, Isabel Amico. Creo que es la Piper. No, es más fácil que busques. Porque era la principal. ¿Esta? No. Bueno, y lo que sí no me gustó es que too much kissing. O sea, me desespero de que se están pegando una gran amontonada con el bicho, pero ya se pegan otra gran amontonada. No pierdan tiempo en eso. Mira, el nombre está bueno. No. Isabel Amico. No es esa. Es esa, sí me acuerdo ya. Isabel Amico. Todas las escenas de Coyote Ugly. Sí sale, pero no es la principal. Esa película no la he visto en 720p. Leanne Rimes, no. No, no, no, sale, es la cantante. No, pero también está más esta la Leanne Rimes. Bueno. Julio, otro que no. Tú ya mira, visto. Vi Smallville, la pasaron el inicio de temporada y aquí sí, full spoilers, así que los que no quieran oírlos, tápense las orejas. Espérate, vamos a poner esto. La anterior temporada. Gracias. La anterior temporada terminaba en que el general Zod le clava un cuchillo de kriptonita azul a Clark, le quita los poderes y él deja que se lo claven, le quita poderes y se aquí. Pero le falló y se lo pusieron en el ombligo. No tuvo pulso. Muy arriba. Y se tira de la azotea de un edificio, no bajito, sino que un gran edificio. Sin poder. Sin poder. Entonces todos esperaban quién lo va a cachar, ¿verdad? Hoy vemos el inicio de la temporada de que nadie lo cachó. Te cayó de pies. Cayó de sopapo. Pero en la calle. ¿Con poder o sin poder? Sin poderes. En teoría tenía que haberse muerto. Tenía que haberse muerto, sí. Pero resulta que en ese momento aparece la Lois Lane de la nada y lo ve que está con el traje de Blur, con el cuchillo clavado, y se lo quita y comienza a decir, Clarkito, reviví, ven, no me dejes solita. Le chupó el veneno. Y de repente él está teniendo visiones que está en un limbo entre la vida y la muerte, le comienza a hablar el tata. Tenía un sueño geeko. Un sueño geeko, le comienza a hablar el tata de Krypton. Solo para decirle, vos has fallado, que no sé qué, un montón de sartas. Y le dice, yo no te puedo revivir en estas condiciones, pero la cuestión es que él revive. Entonces, cuando ve que comienza a mover los dedos, sí, los dedos, se alegra y se va a esconder. Entonces, Clark se incorpora, se limpia el polvo, se incorpora se le cura la herida y sale corriendo. Gracias a Dios que nadie me vio, Nadie me vio, dijo, y sale corriendo así. Rápido como Flash. Como Flash. ¡Ah! Perdón, está en Twitter. Sí, ahí lo tenía, fíjate. Así que hoy, el nuevo status quo es que la. Status quo. Cubo. Mm. Que la Lois ya sabe que él es The Blur. Ya le vio el traje que le mandaron a regalar la mamá Kent, que es el de Superman. Sin embargo, le mandaron a agarrar el traje de Superman. El tata que de inteligencia artificial que tiene en la fortaleza se lleva el traje y se lo deja cristalizado. Como dice, aún no tenés derecho a usarlo. Ya anuncian que viene un nuevo enemigo que va a ser más difícil que el de la temporada pasada. Pero siempre se lo encuentra en el último episodio y lo despacha para el principio del. No, en este caso sale una sombra que toma la forma de Darkseid al final, pero no te lo presenta. Darkseid va a ser el malo. Ya lo habían. ¿Y cuál era el de la temporada pasada? Salió a la mitad. Sorbe. Sorbe es el que jodió toda la temporada, pero el que salió a la mitad fue el que mata a Superman, ¿cómo se llama? Doomsday. Es cierto. ¿Qué más? Lo otro interesante es que detectan un laboratorio secreto de los que controlaba Lex Luthor, donde habían hecho una serie de clones de Lex. La mayor parte deformes, Lex los quería para cosechar órganos para futuro uso de él. Y hay uno que envejeció muy rápido y que es el más maldito de todos. Y cuando llega la... ¿Quién llega? Llega la que le ayudaba a Lex, la que era mano derecha y resultó ser la que controló toda la corporación. La corporación, la última, la pasada temporada que se quemó toda la cara, la parte izquierda de la cara. Quedó como dos Two Faces y hoy en esta se la curan bien rápido, en media hora. La cuestión es que la llega ella... La GES, gracias. TES, perdón. Gracias, Sensei. Así que llega ahí, descubre el laboratorio, libera sin querer al ex malo, y que es maldito, pero es un ex que ya tiene como 45 o 50 años, envejecido, y libera a un ex que es un bichito, como de 10 años, el que había salido antes actuando el papel cuando recordaban que salía flashbacks de ex. Entonces, al final, el malo destruye todos los clones, excepto al bichito y a la Tess. La Tess medio lo adopta y se lo lleva a vivir a la casa. Y el ex malo secuestra a la Lois, le presenta a Clark un gran lío. Y al final lo supera y supuestamente se muere porque se termina de descomponer el cuerpo. Porque termina de vivir, sí. Que envejecía muy rápido. Pero ya te repiten que el ex está muerto, que murió en la explosión. Pero hoy lo han ingresado nuevamente a la continuidad con el bichito. O sea, para decirte, aquí podría salir el futuro Lex Luthor. Ahí me hago una corrección a mí mismo, una fe de rata, fe de rata, fe de rata. La chava de The Event no es la de Coyote Ugly, sino que es la misma chava, pero por eso es que ya me parecía conocida y se parecen, no me van a dejar negar eso. Que es la que, si vieron la película Disturbia, con Shia LaBeouf. Ajá. Donde él lo tienen encerradito en su casa y él vigiaba a una vecinita que estaba bien buena. Masturbia. Pues, esa bicha. Oh. Exactamente. También sí dieron una película de cheerleaders, que también sale esta bicha bien buena. Mm. La de Fire Up. Oh. Y esa, pues. Ahí está. All right. Y el otro. El otro dato rápido que quería mencionar de cómics leído esta semana. Y es el que estaba buscando durante toda la grabación, si me vieron un poco distraído debido a eso. Pero poco, sí, casi sí, no sí. Se notaba. No. No, verdad. Es que el de la Viuda Negra, el de Black Widow, el artista se llama Manuel García. Y él es de origen español, nacido en Salamanca. Es uno de los nuevos artistas que acaba de comenzar a trabajar con Marvel. Y fíjate que promete mucho el estilo que tiene. Wow. Así que por eso lo recomendaba en el relanzamiento. Es la el primera. Estilo de arte, de dibujo, el estilo de mi arte. Fíjate que no es tan nuevo, porque ya ha dibujado uno de Cuatro Fantásticos, una miniserie en el pasado, otro de Mystique y de Checkmate para DC Comics. All right. Pero está interesante y es bueno ver nuevos talentos, gente de fuera de Estados Unidos, mira. El colorista, no, ojalá que no sea Marte, no. El jefe. No, jefecito. Todos los coloristas hacen un trabajo sí, mediocre se comparado siento con que demasiado jefe. Demasiado sombreado lo negro, no sé, muy acentuado. Muy no, acentuado lo las sombras. Ajá. Sí, demasiado oscuro lo negro. Sí. Demasiado contraste. Ah. No se ve tan prolijo. Ah. All right, señoras y señores, entonces ahora pasamos a lo que ustedes han estado esperando por meses. La carnita. Así es, señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial hablaremos acerca de adaptaciones de cómics para la televisión. ¿Puedes, Bruto Man? Así que adelante, Brito Man, con la cara de sorprendido. Bueno, yo he adaptado unos cómics para la televisión, va, yo los pego así en la pantalla. No, en la misma estática de la tele, los pega ahí. Así que se pega. Para pasar pantalla, para pasar página, habla así. Placa. Dientecito, va. Placa. Bueno, si nosotros hablamos de adaptaciones a televisión, tenemos que hablar, para empezar, de adaptaciones que son a gente en vivo, vea, que están vivos actuándolo, y a lo que son animaciones. A las caricaturas. Y yo creo que aquí vamos a hablar de cómics, vea, no vamos a hablar de adaptaciones de manga, televisión, porque no terminaríamos jamás. Sí. Mira, también está tipo la caricatura que de Heathcliff, Garfield, Daniel Travieso, que eran uniformemente malas. No es por nada, ha visto la bueno, nueva. Te diré que ahorita que yo estoy haciendo así, viendo las que han salido, animaciones. Sí, baratas. La gran mayoría, papá. Oye, tocaste el tema Heathcliff. ¿Fue alguna vez tira cómica? No, sí. Sí. Okay. No sabía. Y por cierto, ya vieron un nuevo Garfield. A mí me da miedo. Sí, hecho por computadora, pero parece animación de un juego de PS2, para empezar. La ambientación es como la calidad, mejor dicho. No, yo creo que es algo mejor que eso. No, hombre. Es como que fuera un juego de PlayStation 2. Así lo siento yo. Y los paneos que hacen con la cámara los hacen tan rápido que sentís como que es un... Te da vértigo. Es que está... Te dan ganas de regresar al almuerzo que ni siquiera te has comido. Cabal. Yo creo que lo han de animar con algún juego. O sea, ellos hicieron, hagamos un juego para PS2, así no tenemos que estar renderizando todas las bolas y solamente la llamamos... Renderizando, rentería. Y lo van jugando cada episodio. ¡Sí, la cagaste! ¡Oh, me apetece! ¡Rendite, Lensi, rendite! Bueno, y de repente aparece Game Over en vez de The End. Bueno, de aquí vamos a hablar a todos. Bueno, esto. De la serie de televisión. Adelante. Y yo creo que no podemos empezar a hablar de las series de televisión basadas en cómics sin comenzar con las aventuras de Superman. La primera. La de blanco y negro. Estamos hablando de septiembre de 1952. Y sí, no había nacido ni siquiera Brito Man. Así es. Y yo que soy el más joven. Estos fueron 52, los primeros 52 episodios, porque fueron 26 episodios por por temporada, uh-huh, todavía eran grabados en blanco y negro. Sí, porque eso, de repente la matemática me preocupó. Los primeros 52 de 26. ¡Wow! A ver, que tendré que poner atención. No esté buscando otras cosas que no son. Sí, a la mitad. Fueron grabados en blanco y negro. Ya del episodio 53 al 104, esos ya fueron grabados a color. Colores. A pesar de que fueron grabados a color, pero todavía... A pesar que decían que no iba a pegar el color, ¿verdad? Exactamente. Entonces ellos dijeron, no, miren, grabémoslos a color porque así a futuro estos van a valer más. Y realmente les funcionó. Aunque ya los tenían grabados a color, pero todavía no los podían pasar ellos a color porque no había muchos televisores todavía con esa tecnología tan avanzada. Yeah. Entonces esta es una de las primeras... Estos eran actuados, ¿verdad? Estos eran actuados. George Reeves era el que hacía el papel de Clark Kent y Superman. Ahí nada que murió. Ver con el otro Reeves. Se suicidó. Se suicidó. Bueno, suicidó entre comillas. De veras, ahí sí. No. ¿Cómo fue, Sensei? All This in Time. All This in Time. All This in Time. Sí, y para, pero fíjate, yo he visto un par de fotos ahí. Hay una película, creo que es Hollywoodland, uh-huh, que habla, que se trata de la investigación de la muerte de George Reeves. Ajá. Okay. Uh-huh. Ah, sí, es con Ben Affleck. Y Ben Affleck hace el papel de George Reeves. Uh-huh. Entonces sale que sí lo dijeron que era suicidio, pero ¿quién? Pero está así como que hay dudas. Uh-huh. Pero bueno. O sea, se disparó en la sien derecha y él era zurdo. Se disparó tres veces. Él no tenía pistolas. Se disparó tres veces en la cabeza. Además, se tiró después de dispararse por un precipicio. Y por alguna razón se quemó. Y la pistola fue encontrada a 2 kilómetros. Y al final se tragó un par de pasillas matarratas. Sí. Pero fue así. Sí. Es que encontraron una nota. Bueno, yo creo escrita que a máquina. No había máquina ahí, pero... Y él no sabía escribir a máquina. Todavía no habían existido las máquinas. No habían inventado las máquinas. Y yo creo que es un episodio que vimos con vos, ¿verdad, Sensei? A donde se van al pasado. Pero mira. Yo creo que es de esta serie, que se van al pasado y están todos ahí... en una cueva. Están en una cueva y se están quedando sin aire porque la cueva está bloqueada con piagras. Y entonces todos se están desmayando y el Clark Kent se cambia al traje de Superman para mover la piedra y después se vuelve a cambiar al traje de Clark Kent y se tira como que está desmayado porque cuando todos despierten, ¡ah, milagrosa! Pero ¿para qué se cambió si todos estaban desmayados? Si nadie lo estaba viendo, todos estaban desmayados. Pues sí, entonces como que te dan la imagen de que el traje era el que le daba la fuerza. El traje era cambio total de personalidad. Él nunca, correcto, utilizaba sus poderes sin el traje. Uh-huh. A pesar de que nadie lo estaba viendo. Ese era el sindicato de superhéroes, lo obligaba a estar uniformado. Sí. Sí. Mira, y pregunta, vos que todo lo sabes. La serie con George Reeves fue antes o después de las caricaturas de Max Fleischer. De Superman. Fue después. Después. Ah, pues las primeras adaptaciones entonces fueron las de Max Fleischer. Fueron 8 años después. Híjole. En un día soleado. Sigue, Sensei, sigue. Bueno, después de eso. Lo que sí fue primero fueron los programas radiales. Ah. Pero estamos hablando de TV. Bueno, o sea, no se podían reenganchar. Pero antes de eso radiales, hubo otro Superman de televisión. Había un Superboy. Las aventuras de Superboy fueron en el 61. Ah, ok. Pues, entonces, ya le puedo decir cuál es. No, y es que de Superboy han habido un verbo. No, sí, bueno, entonces fueron más contemporáneas con Batman, que imagino que fue la siguiente. Batman fue en el 66. Lo que pasa es que, esta de Superboy de los 40s, Batman, las que mirábamos los jóvenes de 1973. Pues sí, son las del 66. Son las que se llamaban episodios. No, mira, el Britoman se refiere a las de Adam West, sencillo. Correcto. Ajá. No, estoy hablando de las de antes. Lo que está hablando el Britoman. Ahora, sí, antes sí, sí. Pudo haber habido algo. Son dos seriales. Entonces contamos de esos. ¿Pero son de tele o de película? Los pasaban como en matinés. Ah, eran los serials, los famosos que se quedaba pendiente para serials, la próxima semana, claro, o el próximo mes. Ahora nuestro héroe salvarse de las garras de la gatubela. Entonces creo que, ¿cómo se llamaba? Espérame, ya se lo busco. Uno se llamaba Las Aventuras de Batman, o Batman nada más, y otro Batman y Robin. Pues, puya, de veras, mira. Sí, pero digamos que eso no cuenta oficialmente como tele, pero sí fue adaptación a pantalla en vivo. Aquí están, vayan a Wikipedia que todo lo sabe, Batman Serials. Sí, aquí lo estoy viendo en... Pero son de cine, así que... Sí, sí. Ese es para la carnita de otro. Ah, esos eran de cine. Uy, pero mira, tiene el cinturón casi a la altura del símbolo de Batman. Es que eso es lo que yo digo, igual que los de Superman, que no buscaban... Y las orejas todas caídas. No buscaban gente así como atlética para hacer los superhéroes. Es que yo creo que esa era la mala atlética de esa época. Sí, esa era la... Puta. Y es que mira, con esas mallas nadie se podía ver atlético. Sí, acordate que no existían esteroides entonces. Bueno, y después podemos saltar, creo que podemos hacer ya lo que estamos mencionando. Mira, después de toda la coca que nos tomamos, no nos pongas a saltar. Al 1960, para que hablemos de la serie que creo que todos hemos visto, la de Adam West, de Batman y Robin. La que arruinó la imagen de Batman en la mente de muchos. Pero la que dio a conocer una también generación, a Batman en la mente dos de generaciones. Muchos. Y la que dio a conocer la Tony Black. Ya vamos a llegar. Y de esta serie, otra cosa que dicen que fueron la primera vez que salieron y que dieron a conocer a muchos de los villanos de Batman. Porque eran los que lo utilizaban. Y así lo dieron. Pues hay gente que sí se dio a conocer este personaje y por eso es que tal vez se fue perdiendo la imagen de Batman de los cómics. Uh-huh. Porque eso del ¡pau! Mira, yo tengo cheros amigos que cuando vino la película de Batman de Tim Burton del 89, querían ver eso. Me dijeron y salieron de la película y me dijeron, mira, no me gusta si el Batman tiene que ser más divertido, tiene que ser más campy. Ajá, campy, que en español sería Virgo, ridículo. Un poco más ridículo, más campechano. Y por eso no les gustó la película. Y yo decía, ¡ey! Al fin alguien lo puso en su lugar nuevamente. Bueno, okay. Bueno, pero también por la misma época de Batman, uh-huh, de esta la serie en vivo, uh-huh, tendría que haber estado saliendo las de los Superamigos. Exactamente, Aquaman, el mismo año, en los 1900, bueno, 6 años después, en 1900, no tan exactamente, en 1966, estaban saliendo The Marvel Super Heroes. Uh-huh. Que eran las de los stop motion, así que estaba viendo el paquín. El paquín recortadito. Mira, para mí, esos fueron significativos para mí, porque es cuando yo conocí Héroes Marvel en la televisión local. Es que esa que no era el Hombre Araña. Esa cosa tiene la Marvel de que su presencia en TV y películas era bien reducida en comparación a la DC. Yo siento que la DC tenía la Wonder Woman, que el Superman. Y ahora se les ha dado vuelta, ¿verdad? Porque hasta, las películas. Hasta los 90, creo que. Empezó. Desde Spider-Man para acá, digamos. Desde X-Men. Uh-huh. Uh-huh. Y fíjate que por eso a nosotros nos cae tan bien el mandarín. Oh, por culpa de esas. Ya va a acabar con de esa serie de televisión, porque en los paquines, hoy al mandarín se murió. Hace años no lo han revivido y hemos leído muy poco y de no él. Se da cuenta. Se murió, sí. Bueno, y ¿sabes cuántos episodios eran? Pero macizo de las películas. ¿Sabes cuántos episodios eran de cada uno de los de, ¿sabes cuál de que era? Nah. Capitán América, Hulk, Iron Man. No, y era como de 10 minutos cada uno. Eran 10 minutos. Ajá. ¿Cuántos episodios le calculas? Mira, que eran? Yo creo que no pasaban de unos 6 por cada personaje. Eran 13 de cada personaje, eran bien poquitos. Wow. ¿Y eran de 10 minutos cada uno? Cabal, sí, creo que daban 3. Sí, daban 3 en una media hora. Y cada vez te daban toda la canción. Stronger than a will, you can swim anyway. ¡Otra vez! Ahora de Iron Man. He's the man of steel. He's a cool exec with a heart of steel. Hulk. Doc Bruce Banner, pelted by gamma rays, turns into the Hulk. Capitán América. When Captain America throws a me van a hacer chillar. Thor. Solo te falta Thor. Thor. Through the Rainbow Bridge of Asgard. Yo espero que estaba más dicho. Nosotros no deberíamos de acordar. We'll be holding breathless wonder. Y esta sección de los Geekos Cantores es dedicado a Rick Escamilla. Y la otra es el Doctor. Que por cierto, ha traído. Para mí, la favorita y la más funky es la de Spider-Man. Ah, sí. Pero esa era otra. Esa era ya. Desarrollando. Aparte. Que esa era para. Pero sabes que. Y lo que hemos dicho. Hasta te elevaba la adrenalina solo escucharlo. No la puedes poner en el carro porque. Empezó a pillar así, en el traqueito. Sí. En el traqueito. No, te como ponías ahí, andaba en el triciclo como un demoniado. Todavía el pelo así. Sí, todavía tenía. Ya te había salido. Sí, pero del sobaco. El pelo. Bueno, y esta serie creo que a pesar de traernos buenos recuerdos, algo que tiene característico es que más fiel no podía ser a las historias que estaban saliendo. Eran las historias. Que eran exactamente las historias. Le hicieron copy-paste en la tecnología de entonces. Sí, ahí era de verdad cut y con él era paste. Sí, y se las ingeniaban para hacer lo mínimo de animación posible. Yeah. Lo más que hacían era la boca, hacían los clutch cargo. Casi. Para que estaban hablando y eran la historia. Yeah. ¿Qué más? También me acuerdo del Super Pollo. Spider-Man salió en ese. No, está bien. No, fíjate que eso y sí. Antes que la de Super Pollo, pero ya te puedo decir algo. Vaya, adelante. Adelante, Sensei. Sí, puedes decir algo, Sensei. Dale. ¿Ah? ¿Qué? Uy, qué cabrón. Ajá. Ay, dale. No, que a la par de eso, y antes que salieran los Super Amigos, habían caricaturas de la DC, de Aquaman, de Atom, Linterna Verde, de los Teen Titans, que nunca vimos nosotros. ¿Todo eso existió? No, me acuerdo de las de Aquaman y Linterna Verde, que era Aquaman, o sea, no eran los Super Amigos, sino que... Aquaman hubo una serie del 1967. Y antes de esa hubo una de Hawkman también. Las aventuras de Superman, la de 66. Las aventuras de Superboy del 66 también. Y de Superman, Aquaman, Hour of Adventure del 67 al 68. No, y que su mascota era un... Había una como foja o morsa, qué putas era... Como su mascota. Mira, disculpa, Sensei, no sé, pero yo estoy poniendo en duda que hubiese algo de Linterna Verde. De Linterna Verde había uno. No, un Sidekick. Que eran como aliens. No, de los Teen Titans se había, Atom se había y Aquaman se había. De los que estoy seguro. Teen Titans no me acuerdo. Linterna Verde siempre fue un bien secundario el personaje y la gente no lo conoce. No lo yo sí me acuerdo de Linterna Verde que salió en Los Super Amigos. En Los Super Amigos. Sí, yo es la primera vez que lo vi. Pero había sido un invitadito así como el jefe Apache, ¿verdad? Que una vez aparece y solo el mismo episodio te daban. No, pero el jefe Apache que tenía su taparraba y se crecía. ¡Ay, se veía grande! ¿Y a dónde vas? A apagar un fuego. Y está el calor de todo sudado. ¿Y dónde está acá en el agua? Mira, por cierto. ¡Ey, llueve! ¡Viene bien preparado! Está algo tibiecito el agua, pero igual. Se me curaron todos los males de repente. Hey, podríamos inventar una nueva terapia en base a eso. Sí, la apache terapia. Te apache. Por eso ¿cómo se llamaba el chino? Samurai. El samurai. Bueno, no, fíjate que eso me intrigaba. Que yo decía, ¿cómo es que la Spider-Man y Thor y todos esos son del mismo universo Marvel, digamos? Pero... Porque solo Spider-Man tiene animación así un bonita. Bonita, sí, y no cholera como la de Capitán América, digamos. Pero bueno, no sé. Pero eran varios años de diferencia, ¿no? Fíjate que la primera serie que como de... todo lo pasaban a la parte. Fíjate que no, porque los Marvel Super Heroes fueron en el 66. Uh-huh. Y tanto los Cuatro Fantásticos y Spider-Man fueron en el del 67 al 70. O sea que un año después. ¿Y eso fue Los Cuatro Fantásticos con el Antorcha Humana? ¿Con Herbie? No, Antorcha Humana. Ah, con, del momento de mi triunfo. Entonces. Exactamente. Ajá. Que si te fijas, era una animación... Hanna-Barbera, eso. Sí, bastante parecida a la primera de Spider-Man. Que Ralph Bakshi fue el que hizo la segunda parte o la tercera temporada de las caricaturas de Spider-Man. Ah, sí, que se ponía todos los fondos psicodélicos. Bien feo. Bien y que repetía los fondos y las animaciones. Y cero villanos clásicos. Sí, incluso hubo un episodio de esa temporada de Spider-Man que solo le hicieron copy-paste al Spider-Man y los reemplazaron por... ¿Te acordás la de Robin Hood? Era el mismo. Y era el mismo episodio. Sí, solo que en vez de Robin Hood era Spider-Man. Es cierto. O sea, como que... Pero, el presupuesto. Mira, algo, una experiencia muy personal de nosotros fue que las animaciones de los Marvel Super Heroes... ¿Y por qué se está poniendo en posición fetal? Sí, la pasaron mucho antes aquí que los de Spider-Man. Sí. fueron como, hubo como 5 años de diferencia. Entonces yo sentía que era una animación de mejor calidad porque había pasado como que más tiempo y todo. Era mejor tecnología. Pero fíjate que no, Julio. Es que empezaron antes, pero por un tiempo estuvieron. Pasaban las dos, pero fue poco. No, o sea, sí, pero antes pasaban Spider-Man ese en blanco y negro. Es que está en la Liga de la Justicia, pero no están viendo aquí la Liga de la Justicia en 1967. Pero, pero esa animación como que para los epilépticos. Sí. Por eso cancelaron el episodio de Pikachu, que el que la epilepsia la mano. Puta, ahora con 3D. Perdón, César, ¿qué estabas diciendo? Que antes, ponele que fue casi que un rerun, el de Spider-Man, casi igual que con los Marvel superhéroes. Porque antes la pasaron. De eso bien me acuerdo. Bueno, solo que soy el más viejo del grupo, Pusibu. Mira, más o menos en qué año fue una serie de Batman donde salía hasta el Batiduende. Sí, ese era el 78, 79. Sí, ya, es un poquito más después. Sí, que esa ya era animada. Sí. Y que la animación no era tan mala. No, sí, no era buena. Y era bien parecida. Misma... ¿Te acuerdas que había uno de Tarzán también? A la Tarzán. Sí. ¿Qué era? No, ese creo que era animado por los mismos de He-Man. Ah, y era bien parecido. Animation, sí. Pero sí me llegaba que salían todos los villanos clásicos y tal. Y no, pero era, no era, saltando. Era medio virgo, pero no tanto. Ya estaban como queriendo encantar un poco el Batiduende. Entonces, es que esa era la cagada. Pues salía la Batichuca. Un poquito antes de esa, allá 77, 76, pasaban Shazam. Del 74. Ah, sí, la vimos en Jardín Infantil, Shazam. ¿Pero Shazam la animada o la de gente? No, la de gente. La de gente, que lo único que animaban eran a los siete dioses. Exacto. A los siete dioses griegos. Y ese era lo mismo que salía, sí, era la misma que salía con Isis, ¿verdad? Sí. La Isis que llevaba una Cameron que estaba chivaza. No, ya está bien buena. Es que la Isis salió de invitada especial una vez, pero tuvo su spin-off. No, es que después salían a la par. Y que para volar daba vueltas la Isis. Ah, de veras. Por cierto, la Lois Lane la van a vestir de Isis en esta temporada de Smallville. Hey. Mira, pero también nos estamos saltando, entonces, Hulk. Ah, la, ajá. Wonder Woman. Hulk es 79. Ah, okay. Ah, pues no. Y Wonder Woman es 75. Es casi, es un poquito antes, creo que es 77, antes de la película de Superman. No, pero, bueno, tal vez cuando lo pasaron aquí, pero aquí según Wikipedia, que todo lo sabe, mighty Wikipedia, es del 75 al 79. Espérate, pero mira, del antes. Y antes está la película de la de Kathy Lee Crosby también. Sí, sí, pero esa era Wonder Woman en el nombre. Sí, nada que ver. Mira, y entre esos años del 60 y tantos, uh-huh, de las series animadas estas, hasta La Mujer Maravilla del 75, ¿hubo algo ahí medio? Deja ver, porque aquí estoy viendo live action, deja ver, animadas, en el 73 Los Superamigos. Ah, okay, sí. Del 73 al 74. Ahí es donde ya salía Batman y Robin. Y realmente, Los Superamigos empezaron en el 73. Los gemelos choleros. Exactamente, es que empezaron en el 73 y terminaron en el 86. Y el Wonder Dog también. Pero, antes también, de los gemelos. Pero acá no pasaron más que un par de temporadas. No me acuerdo de los de Wonder Dog. Fíjate que yo me acuerdo de Los Superamigos y que después le llamaban Las Nuevas Aventuras de Los Superamigos, algo así. Pero fueron cambiando el nombre. Las series durante aquí nunca, lo que sí nunca no, pasaron vos la viste fue el reto de Los Superamigos. No, pero tú lo viste por Guate. Ah, sí, yo también veía los de Guate. Pero yo me acuerdo que lo que... Primero eran Los Superamigos, ¿verdad? Y después lo que me acuerdo que cada vez que cambiaban escena, se veían como tres meteoritos que iban hacia la pantalla, así. Ah, entendé. Y te apartabas. Y, ajá, porque ambe paloma. Entonces... Meteoritos en forma. Eso es lo que yo me acuerdo que sí, cuando yo estaba viendo, yo, ey, eso no lo había visto antes, ¿verdad? Y te lo ponían como 30 veces en cada episodio. Y eso es cuando ya era otra temporada, incluso la animación se veía un poquito mejor. Bueno, de ahí Hulk, que se hizo el personaje Hulk en la mente de muchos. Sí, pero espérate, antes de eso, de Shazam. Yo me recuerdo que fue un fracaso la serie y tenías al Capitán Marvel ayudando al niño que el río se lo llevó, la corriente del río se lo llevó. Es que esas eran las tramas. Es que también de Batman, si eran... Sí, o sea... No, pero Batman la serie animadera, por lo menos el pingüino, el no sé qué. Sí, o era contra ladrones. Pero ponele, tipo la de los superamigos era de que, oh, superamigos, una emergencia, que hay un incendio en tal parte. Puta, llamen a los bomberos, puta. Uh-huh. Nosotros tenemos que defender de Star, ¿verdad? Nunca salían los villanos, pues. Cabal. Y Shazam que bajaba al gatito que se había quedado atrapado en un tejado, en un árbol. Esas eran las tramas y siempre tenía al final una moraleja. No, pero los más palomas eran los doctores, los científicos locos. Ah, también. Eso era sí, que inventó una máquina que hace que... Y se sale de control. Que los animales o algo así. Uh-huh. Uh-huh. Okay, está y que, no sé si al mentor, ¿te acuerdas el viejito? Después lo inventaron para la serie de Paquines. El de Shazam, el que andaba en el van de Shazam. ¿Van no de Shazam? Si en la van. Sí. Es que iba en van. Un viejo lo subía a Billy Batson en una van, así, no nada raro con eso. Un pedófilo. En ese entonces no se veía nada raro. No, sí, es cierto. Lo de la van me acuerdo. Un viejo pedófilo. Pero mira, era mala. Esa era la época de Scooby-Doo, men. Porque acuérdate que también en Hulk, que lo andaba siguiendo un reportero por todos lados. Oh, en una mano. Sí, no. Sí. No me acuerdo si... Bueno, vaya, Hulk hoy, sí. ¿Hulk? Sí, Bruce Banner. Bill Bixby. ¿De Tintiquera? Saliendo 76, de mi inversión. ¿De Sensei, Hulk, de qué año? 79-80. Con David Costa. Es más, lo estrenaron junto con las Amazonas del Espacio, cuando en la temporada de 1980 del 2. ¿Y cuál puta era? No sé si Amazonas del Espacio, sensei. Esa es una movie. No, ¿no se acuerdan? No. Malísimo, pero lo anunciaban con... Pero ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo era? Las Amazonas, era una serie inglesa. Ajá. De veras que no teníamos nada que ver. Pero nació casi que enero del 80 junto con Hulk, aquí que lo empezaron a transmitir. Ándale. En México fue un año antes, 79 creo. Amazon a ver si lo Women tengo. From Outer Space, era. No, ese es buenísimo, ese lo tengo yo. No, ese es Amazon Women from the Moon. Mm. No, pero Amazon Women from Outer Space es lo que aparece aquí. Ok. Pues sí, el increíble Hulk empezó en el 77 y terminó en el 82. Buena, yo no me la perdía. Y fíjate que... Pero también era el Hulk que podía levantar 78, carros y mierdas. Y solo ahí podían ver lo que se tardaban en venir las series de televisión sí, antes acá. Sí, era un Hulk, ese así era casi gulp. Casi. O sea, ponerle que podía tal vez parar un carro. Romper una pared de ladrillos era lo más. Sí, y siempre los malos eran el extorsionista. Sí. El que hacía lavado de dinero. Y no fíjate que las tramas no diferenciaban mucho de las de gulp. Que se enojaba porque se le metió una viejita en la cola el súper, ¿verdad? Eso es cagada. Miguel Ángel Fuentes se llama Gulp. Miguel Ángel Fuentes. Y fíjate que del 78 al 79 tenemos la serie de Spider-Man live action. Ah, sí, pero la japonesa. Sí. La que él tenía el robot gigante. Ah, sí, la que manejaba el leopardo. Ajá. Y el leopardo se transformaba en robot. No, y estaba la de Spider-Man con Nicholas Hammond también. Que esa era la que aquí vino primero en películas, ¿te acuerdas? Ese? El Hombre Araña y el Hombre Araña ataca de nuevo. Y de, no, y la tercera que ya... ¿Eran tres? El Retorno esa sí al no Hombre me acuerdo. Pero, la fuimos la a ver en terraza. La tercera se fue a Japón. Es cierto, y peleaba contra ninjas. Esa yo nunca la vi. Y en el terraza... La vi porque... No sé si te acuerdas. Pero fíjate cómo era mi analogía. Yo decía, hey, el Hombre Araña. El Hombre Araña, ¿cómo se llamó la segunda? ¿Sí? Ataca de nuevo. Y la tercera, con chinos, decía yo. ¿No? Y de repente, Star Wars. El Imperio contraataca. Puta, la tercera va a ser con chinos de Star Wars. Esa era mi analogía. Que tenía miedo. Yo no quiero ver Star Wars con chinos. Ah, pero los chinos vuelan. Mira, sí. Disculpa, un paso atrás. Me acuerdo el piloto de la de Hulk aún. Uh-huh. A mí me gustó esa historia. Porque era de piloto. Cuando se sentaba en la silla de dentista y salía una máquina que les marcaba en la frente la lucecita que le iban a aplicar los rayos gamma. Y eso lo ocuparon aquí en la película de Edward Norton. Ajá, es cierto. Y después, y no le pasa nada hasta que se le poncha una llanta bajo una tormenta y tratando de cambiarla. Imagínate el coraje de que está mojándose bajo la una cola en el súper. Cerraron el banco. Y los ojos de golpe. Sí. Oí lo que dicen, no fueron chinos, pero fueron Ewoks. Bueno, sí. Hubieran sido mejor chinos, dicen. All right. Sí, después de bueno, eso... otra serie que a mí, para mí sí marcó una época, porque Chuin, Wonder Woman. Ya, la masita Wonder, y más cuando Carter. Vos la veías la primera de la Linda Carter, man. La segunda temporada, cuando le mejoraron el trajito. Es que ya eran los años 70, de los sí. 40 se pasaron el 70. Que metieron una a su computadora y otra para vos. Pero mira, el hecho de que para cambiarse daba vueltas, a mí en esa época decía que... ¡Ey! ¡Qué buena idea! ¡Qué buen efecto! Pero hoy, viéndolo en retrospectiva... ¿Y sabes qué? Ay. Ese, no hallaban cómo hacerlo. Y ese fue invento de la Linda Carter. De veras. Mira, pues, o sea, dijeron, no, una cabina telefónica. Ya fue hecho. Ya lo hizo. Ya lo hicieron los Simpsons. Ya lo hizo Clark. ¿Y después de la Wonder Woman? Ya no hay nada. Pues, hubo The Something... Tum, tum, tum, tum, en los tum, 90s. Tum, tum, tum. Bueno, te si saltaste a los Cuatro Fantásticos con Herbie, pero está bueno, no importa. Por favor. Sí, pues, lo queremos olvidar. Con Herbie estaba una de la hora, no sé qué, de Spider-Man y sus amigos, no sé qué. No, y de Spider-Woman. Está como Spider-Woman, Iceman y. Mujer araña. Y la Firebird. Y Firebird. Vaya, mala. Y que vivían con la tía May. Aquí está, eso nunca, la fabulosa transformación. Le cayó el rollo, chasán. Y el musiquín, la musiquita. Pero mira qué capacidad de que daba un paso y no se mareaba. Ahí ya estamos viendo escenas viejas, pero esa mujer. Ey, no, pero aquí se han saltado. Ah, bueno, pero este le. Sí, hombre, que no, tampoco no es, estamos no siguiendo es, una línea tan. En timeline. O sea, el script nos mandó hoy el Beto. Sí, sí. Es que ahí la musiquita. Pero ¿cuál decimos que nos habíamos saltado? Película de porno. Heavy Metal. Ah, sí. No, pero eso. No, pero no, que no es televisión. No es adaptación. Es película. Cómica. Por eso me equivoqué. Sí. Hey, ¿Flash de qué año es? El 80. No, ya es de los 90. 90. Aún estamos en los 80. Flash. Mira que estaba. Bueno, leyendo. Pero en los 80 no fue. Ya estaba toda la Liga de la Justicia, ya estaban los nuevos. No, los 80, decimos. Uh-huh. Ajá, no, en los 80. Los 80 no, los 80 mucha fueron, caricatura todavía. Fueron los había años de Transformers, G.I. Joe, sí, después de la pausa que a ustedes les gustan. No, pero también estaban, me acuerdo... No hubo cómics, muchos. Cómo no, me acuerdo los de Marvel. Había el Hombre de Hielo, el Spider-Man, y que eran como un team. Sí, sí el que acabamos de decir. Y este productor que está haciendo. Pues sí, pero ese era, también era ¡Marte! Póngalo en orden. Era Eris. Pero sí, qué vale, por esa época no había mucha adaptación de cómic. Sí, solo la Mujer Araña, realmente. Y te arruñaba todo. Araña, no, gato. Te hay que brincar hasta 1989, creo. Mira, de ahí fueron los X-Men. ¿Verdad? Que sí. No, todavía no. No, X-Men fueron en el 92. La nueva serie de Batman ya fue en los 90s. Y que en varios sitios eso es considerado todavía como la mejor adaptación y de las series más palomas. Mira, pero esa tiene que haber sido tipo no 89. La, sí, porque fue de justo después de la película. A ver, 89. No. Sí. ¿Ah? La serie animada. A ver, Britoman. Batman The Animated Series. La original. Pues sí, la será buena. Y que será Dark también. Y el estilo de animación. Que era bien art deco, así art todo. Que salió bien a la par de... ¿De la película? No, de los X-Men. A de veras. No, es del 92 al 95. Después. Wow, yo pensé que era antes, fíjate. Porque en el 92 yo ya había salido de la universidad y no me imagino viendo caricaturas en la televisión. All right. Todavía tenías ¿cómo se llamaba? El Mazinger Z en el Betamax. Ahí no está recordando si entramos, en el 91 una serie de Superboy de los 80. Sí. Había una serie de Superboy en los 80. Trabajaba y fíjate, sí, ¿te acordás que acá la daban? En primetime la comenzaron a dar a las 7 de la noche en el canal 6. Pero si Batman. Te fijas, estaban... Animated series. Sí, sí. Fíjate que la de los Simpsons. ¿Sí? Batman era fue del 92 al 95. Y los X-Men fue del 92 al 97. Y la animación... Es que mira, la animación, esa animación era, de los X-Men, una mierda. Era más a los G.I. Joe la animación. No. Y los otros de Batman cambiaron. Era caricaturesco. Era y tenía su estilacho, pero bien definido. Era stylized. Y después sacaron la de Superman, sí, que salió mucho. Fíjate que de entonces Marvel se quedó bien rezagado en animación de sus series Hasta que salió X-Men, X-Men Evolution. Evolution. Que ya se le empezaron a poner a la par. Sí, pero aún a esta altura, ves las películas estas que sacaron de Hulk, Thor, y las comparadas a las de Superman y las de Batman, aún Marvel se queda atrás. Es que es cierto, es del 92, tienes razón. De ahí, fíjate que con esa de Batman, fue que empezó todo el universo animado de la DC, que fue después Superman, después Justice League, Justice League Unlimited, que después la amarraron con Batman Beyond, correcto. Que ahí amarraron también a Static, había una serie Static. O sea, nunca me gustó. Ahora está Brave and the Bold, siguiendo la misma traducción. Pero no, después salió de Batman. De Batman, pero esa ya era corta de continuidad, pero eventualmente dentro de esa metieron a toda la Liga de la Justicia. Ahora está Brave and the Bold, que ya dicen, bueno, sí, hagamos eso. Todo el universo centrado en Batman siempre, pero puta, es que esa serie animada dio lugar a... Esa serie animada es el equivalente de la película de X-Men, que es la que abrió la puerta para todas las películas de Superman. La de Blade fue. Sí. Yo creo que fue Spider-Man. Superman de los Fleischer. Spider-Man fue antes que X-Men. Animación como esa. Estos X-Men de los 90s. Esa es la fea. Esa es la de Gepardo. Sí. Esa es la de la maquinita, aquel de video. Era mejor la animación de la maquinita. Sí, era mejor, pero era... Ahora, ¿esta fue más o menos el mismo tiempo de la de Batman? ¿O esta fue el mismo tiempo? Exactamente. ¿Qué pillada le pegó la DC entonces? Claro. Es que no te acordás de que cabal, vos tenías cable en esa época, yo no. Sí. Y vos me grababas los episodios. Antena parabólica tenía. Parabólica. Puya, entonces, vos me grababas los episodios y después, ¡ay, venime! Y los veíamos y todo. Sí. Y de ahí eso es lo que estamos contando en preproducción, de que una vez, no sé qué, se te jodió a vos el VH, qué puta. Y entonces, ¿quién más conocemos que tenga antena. Este canal, antena? ¡Ah, la fulanita! Una compañera que no teníamos... Nada que ver. Como 2 años de no hablar con ella, porque ya nos habían graduado de la escuela. Sí. Y que más, ¡ay, fulanita, que no sé qué! ¡Gracias no me a Dios que nos graduamos así! ¡No tenemos que hablar con esta cabrón! ¡Mira! ¿Te puedo pedir un favor? Grabame esta serie. Y ella, ¿qué estoy grabando? Así, realmente. Mira, yo lo que tuve que hacer, y gracias a Dios después sí llegamos a ser buenos amigos... Con un compañero de trabajo de ese entonces. Fulanito, ¿sí? ¿Verdad que vos tenés DirecTV? Uh-huh. Ah, ¿sí? Mira, y no me quisieras hacer un favor de grabarme un programa. ¿Cuál es este? Mira, tal, lo van a dar en tal canal a tal hora. Se llama Spawn. ¿Spawn? ¿Y de qué es esa mierda? Vos grabalo. ¿Y lo vio? No, lo vio y le gustó. Y le gustó por lo menos. Así es que después ya me grababa los segundos y los siguientes ya no me daba tanta pena. Y esa es, es otra adaptación. Fíjate que después de la película mierda, la adaptación de Spawn fue buenísima. Sí, era más tirada adulta. Otra animada basada HBO en cómics fue The Mask. Después de la movie, la basaron bastante en la película. Ah, okay. Pero vaya, antes, acuérdense, Wildcats. ¿Por qué año vamos ya? Wildcats, espérate, aquí tengo la introducción. Wildcats, esa les quería decir. Aquí tengo el musicón, espérate. No y quizá no, creo que no pasaron de 11 episodios. No, una temporada de 26. Ahí está el rocón. Pero que la mayor queja era que la célula le pusieron un gran calzón. Un gran calzón que le habían puesto. La... ¿No eran pantalones? No, era un calzón, pero así, gran pañal que le habían puesto. ¿Sabes otra serie? Con razón, ya en aras del tiempo, ya no siguiendo mucho la fiel línea cronológica que hemos seguido. Pero el librito Brito no se te vaya a escapar que no llegaba. Ajá. Otra vez mencionan a Flash en el 1990. Ah, sí, claro. Fíjate que esa la basaron un montón en la película de Tim Burton, así por lo menos en el tipo de imitación y música que le daba. ¿En la de Batman? Sí, hasta la música de Danny Elfman. La música de Danny Elfman y todo eso. Y que tenía que hartar un verbo el Flash. Una de las series que dicen que no tuvo mucha aceptación así de ratings, pero que la Mara la aclamaba, creo que tú la viste, es Witchblade. Mira, yo solo vi un par de episodios. El guantecito nada más. Sí, pero como que... Mira, la Mara la pedía. El problema es que después de haber visto el Paquín, que la Sara Pessini era una masita, que era una supermodelo básicamente, escogieron a una actriz para el papel que era más apegada a la realidad. Una policía no podía ser una supermodelo, entonces, pero tú esperabas otra cosa. Y... también está viendo que de la Mara de Malibu, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Sacaron algo. Sacaron la serie animada de Ultra Force y la serie con gente de Nightman, uno de los héroes de ahí. Ah, es cierto. Y estaba viendo, este es un, otro trivia, que el productor de la serie Nightman fue el mismo de la serie Manimal. Oh, no. Y aprovechó a hacer un crossover. Oh, wow. Great. O sea, salió el personaje de Manimal en un episodio de Nightman. Así que, hey, qué chido. Hablamos, pero otra de las que tenemos que mencionar, porque es quizás la que más ha durado al aire, Smallville. Bueno, sí, Smallville. Temporada la Lois and Clark. También, aquí hay... ¿Eso duró como tres temporadas? ¿Cuatro? No, más. Creo que me gustaba la Tori, ¿cómo se llamaba esa chica? La Terry Hatcher. Terry Hatcher. Cuando salía en esa serie. ¿Sabes que yo tuve un problema con esa serie, a pesar de que nunca me gustó? A mí tampoco, pero lo miraba Superman, por la Terry Hatcher. No me caí bien. Era latina, super, o sea, tenía cara así como... No sé qué pasó, fíjate. Entonces, esa, nunca lo vi. Traté de verlo así, hice el esfuerzo de ver un par de episodios. Bueno, ¿y a dónde dejan a The Thick? The Thick. Ah, es cierto. Con Batman, ¿no? Es cierto. No, es que estaba la serie en vivo de Thick y también hubo una serie animada de Thick. Ah, correcto, es cierto. También. Pero en la serie en vivo que salía Batmanuel. Que por cierto, Batmanuel era el mismo actor de Lost, que era Richard, el que no envejecía. Ah, de veras. Sí. Pero y el de Tick era el que también salía en Seinfeld. ¿Cuál? Ah, sí. El que hacía la voz. Ah, y era el que era el novio de la... De la Elaine. De Elaine, es cierto. Que era cagado de la risa. Que también salió después haciendo la voz de uno de los personajes de Emperor's New Groove. Que el emperador se convierte en lama. En llama. Era el cholo, entonces. Ajá. Era Kronk. Kronk, cabal. También, deja ver... Espérate, pero Smallville ha sido de las más exitosas. Nuevamente Superman, espérate, que más conocen. Nos saltamos unas de los 90s, así de la misma época de X-Men. Hubo un programa que se llamaba The Marvel Action Hour, era una hora. Tenía Los Cuatro Fantásticos y Iron Man. X-Men, Iron Man, Fantastic Four, lo pasaron acá. Del Hulk. No me acuerdo. Ya 92. Esa época ya. Si lo daban domingo en la mañana, Hulk, ya no lo veía. Hasta el Silver Surfer salía ahí. Spider-Man. Silver Surfer había. Spider-Man había Unlimited, una serie animada de Silver Surfer buena. Los Avengers. No duró mucho. La veía Julio. No, creo que aquí no la vieron. No, es que la de Silver Surfer era una animación bien como rara, pero. Cuando salía Galactus, puta, y lo hacían medio putón y animado por computadora. Y ahora hay una nueva de los Fantastic Four. Ah, sí, una con una animación más manga, más anime. Está bastante bien. Que está Fantastic Four, una nueva de Spider-Man, bueno, la de Spider-Man, la de MTV. Ah, sí, que era animada por computadora. Por computadora que no nunca despegó tampoco. Y era, creo que Michael Bendis, creo que tenía algo que ver ahí con la historia. Con los scripts. Y lo que al fin aceptaron, Wolverine and the X-Men. Estaba aquí y sus X-Men. Cartoon, algo así como Britomán y sus Geekos. Una caricatura de Black Panther también. Ahí cabal, ahorita desde el 2010, nueva. Sí, nueva. También. Vos pones. Y su la Lion. Patrocinada por unos profilácticos. Y tengo aquí. Bueno, y también The Walking Dead, que nos lo están recordando bastante. ¿Y eso ni la han comenzado a dar, así que no sé. Bueno, otra que estaba viendo yo aquí, que no sabía yo que era adaptación de cómics, era Human Target. Human Target. Y que supuestamente va bien, yo no lo he visto, me ha dado la atención. Pero no ha dejado el éxito de los años 2000. A ver. Birds of Prey. Oh. ¡Ah! Que duró tres episodios. No duró siete episodios, mira, qué mierda, regada. Mierda. Quisieron repetir el éxito de Smallville con una idea similar, pero se pasó. Y yo creo que ahí solo el primer episodio es bien chivo. Cuando mira, es que sale Batman, único, punto. Sale Batman, y sale el Guasón y sale la Batichica vestida de Batichica. Y también, yo creo que por eso fue que votaron el proyecto, que no sé si hubiera funcionado, del Graysons. ¿Cómo se llama? La Dina Meyer. Y preparados para el futuro de parte de la Marvel, hay una serie supuestamente que iba a empezar en el 2010 de Avengers. Una de Marvel, pero en anime. una de Thor, y para el 2011, Ultimate Spider-Man, en animación. Bueno. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de la carnita. Tenemos unos cuantos correos, pero queremos arrancar con este que está, que nos mandó nuestro amigo Rodolfo Santana López, y es un audio. Así que aquí va. Hello again, comiquicos. Este fin de semana me puse las pilas y terminé de leer, como les había dicho, Siniestro Corps War. Me gustó. Empieza muy bien y termina igual muy bien. Tiene buenas peleas y acción. Como dije, inicio y fin bastante buenos, pero el intermedio hubo partes que me dieron flojera. Y hay paquines donde el arte es muy desigual. Me gustó la parte de los Supermanes y cómo hablan sobre Black Knight, la cual voy a empezar a juntar para leerla y volver a escuchar los episodios que dedicaron a esta serie. Aprovecho para hacer un análisis sin spoilers de la película animada Superman Batman Apocalypse. En historia, dos puntos geekos. Es un poco trillada y hasta previsible en momentos. No es muy profunda que digamos. Tengo los cómics, pero no los he leído. Y el final, pues está bien. En animación, tres puntos geekos, porque cumple. No es mala, pero podría ser mejor. Las masitas están muy bien. En doblaje, tres puntos geekos. Aunque la vi en español, cabe decir que en los créditos aparece Kevin Conroy, el Batman de la serie, lo cual es garantía de buena actuación. En inglés probablemente llegaría a cuatro puntos. Y en especial, en acción, yo le daría cuatro puntos, ya que tiene muy buenas peleas y tiene acción de principio a fin. Cuando crees que ya acabó, sigue y sigue. El promedio es de 3, que no es muy halagador, pero véanla, está muy recomendable y no creo que se arrepientan. Bueno, es todo. Cuídense mucho y ¡salud! ¡Salud! Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Rodolfo por mandarnos ese audio mensaje perfectamente hecho, pero que nada más les recuerdo, Mara, cuando empiecen su mensaje digan, hey, soy no sé quién de tal lado, porque sí, no me había mencionado en el audio y me tocó ir a buscar de quién fue el que mató. ¿Quién, puta? Edgar Arce. Sí, y por favor, oye, escucha, esas son instrucciones de nuestro productor ejecutivo, así que... Sí, sí, eso lo pidió Marte. Insisten que lo hagamos así. Viene de parte de Marte ese requirement. Nuestro amigo Edgar Arce nos pone acá, ¿qué tal, geekos? Les escribe el profesor Membrana, he dibujado ya mi propuesta del calculario, no sé qué tanto sea parecido al que soñó Britomán, pero en cuanto lo coloree, se lo envío. Nadie sabe. No pasará de esta semana. En cuanto al versus de Aang versus Luke, se notó que son fans de Star Wars, dice acá. La verdad, a mí... ¿Desde cuándo? A mí no me gusta aceptarlo, pero Aang le pone una gran teleguiada a Luke y de paso a Han Solo al mismo tiempo. Dice. No, porque Han Solo shot first. Sí. Eso les da risa, puta. Ay, son las 10:30 la noche. Gozamos barato. Puta, yo estoy leyendo. Espérate. Y hablando de Last Airbender, los movimientos que realizan los maestros de los elementos para dominarlos están basados en artes marciales existentes, por eso son tan impresionantes. Vi la película de A-Team y la verdad cumple a la perfección su objetivo de divertir con explosiones y sarcasmo, es buena dentro de su tipo de movie. Yeah. Pregunta por acá, ¿ya vieron Interstellar 5555? No. Ah, esa es la de Daft Punk. Ajá. Pues... pedazos. Ya. Yeah. Lo que salió en el video. Sí. No. All right. Dice acá, bueno, geekos, me despido, no sin antes decir, Shazlud, dice por acá. Así que gracias. Pero ahí no toco ni... están pidiendo la cancioncilla de los mails. La cancioncilla de los mails, ¿qué? Hizo Rampage, con mucho cuidado. Ah, Rampage. Vamos a buscarla aquí. Acá está. Gracias por recordarme que tenía que tocar la musiquilla de los mails. En el disco X. Ahí está. Hizo el Winamp porque no veo. Ahí está. El siguiente correo que tenemos por acá de nuestro amigo Rodolfo. A ver si lo leímos, el de Rodolfo Santana López. Rodolfo. Zero Manga nos escribe y nos dice: hola, comiquicos, hace mucho tiempo que no los escribía. Como veo que les gusta la serie de Doctor Who, les envío un final alternativo de la cuarta temporada. Tienen que esperar hasta el final para poder ver el cambio, dice acá. Así que gracias por el video, lo pondremos en el blog para que lo puedan ver. ¿De qué el video? Perdón, no. De Doctor Who, el final alternativo de la cuarta temporada. Yo creo que es cuando sale el otro Doctor. Ah, sí. También tenemos por acá a nuestro amigo Marcos Ramos, que nos mandó para esta semana la portada. Así que Marcos, que está de toque, el director de arte del episodio 284. Uy, cinturita, mira. De que le quedó excelente. Muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Pacos Ramos por mandarnos la portada para este episodio 284. Y con eso cerramos la bolsa de correo. Muchas gracias a todos los que nos mandaron sus correos. Sí. Tal vez nada más mandar un saludo a Enrique Acosta, que me escribió desde Veracruz a través del Twitter, pidió que lo saludáramos al programa. Que ahí dice que a pesar de que como los azotó el huracán y las labores de contingencia ahí están algo fuertes, pero dice que los geekos siempre son la mejor medicina para el alma. Ay, así buenísimo. Es que ahí estamos con ustedes. Para alma, Marcelo. Yeah. De nuevo, amigos, queremos agradecer. Que silba de alegría. Silba de alegría. Queremos agradecer a nuestro productor ejecutivo, Marte Gracia, por haber donado a la causa, para permitirnos seguir produciendo el show. Y ahí estamos, pero planeando remodelar la casa de Omar. Bueno, sí, el estudio A, por lo menos. El estudio A. Hemos decidido ya acá que toda la plata la vamos a ocupar para mejorar la producción del show. Sí, un escritorio de mármol para poner. Claro, sí, claro. Y eso es sumamente necesario para que ustedes vean cómo mejora la calidad de nuestro programa. Pablo Mármol. Así que sigan, para por que favor, los niños aportando. Pueden hacerlo en el blog www.comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botón que dice Donate. Donate. Si lo quieren donar para los geekos es ahí. Si lo quieren donar para el fondo, para el iPad de Britón. Esa es otra cuenta. Sí. Vamos a poner el botón. O especifíquenlo en un correo. Y vamos a compartir con ustedes ahí pues cómo va la remodelación del estudio, para que ustedes vean ahí dónde están sus fondos. Claro. Que vean que... Y va a quedar mejor. Sí, ya remodelamos. Ya remodelamos. El Tico Man ya movió. Hemos remodelado todo, comprando los iPhones para todos. Sí. No. Muchísimas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Porque no funcionó la moción. Sí. No. También les recordamos que si ustedes donan, se convierten en productores ejecutivos para el episodio que vamos a grabar. Y los mencionaremos en el show y no los haremos pedazos. No. Ahora sí, señoras y señores, nosotros vamos a despedir. Y a los que no lo donen, los hacemos. Con esta cancioncita que nos mandó el sensei, que se llama Queen for a Day, de Elmer Bernstein. Es autobiográfica. Sí. Queen for a Day. Espero que la cante una mujer. Es autobiográfica. Es autodidacta. Sensei. Atrévanse a ponerla. La ponemos. Nosotros. No, en serio. No la has oído previamente. Tenía una canción. Tenía una canción de respaldo, sí. ¿Crees? Sí, tenía algo a la mano. El tiene su historia de las canciones. Sí. No, pero de aquí en adelante solo es un minuto, así que. Y o si no, ponemos al Tico Man a cantar otra vez las intros. Todas las intros. Será el minuto más largo. Nosotros nos despedimos, como siempre. Vamos a poner al sensei. Diciendo. ¡Salud! Sensei. ¿De qué era esa, sensei? De orquesta. Es de Den, de heavy metal. ¡Es cierto! Está buena. Señoras y señores. No, es que todo el soundtrack de heavy metal. Hoy cantaremos. Ahora terminamos este episodio con un... I have a dream. Dos sueños que tienen para nosotros el día de hoy nuestro amigo Brito Man y Tico Man. Primero, Tico. No, estamos improvisando. No. Todo estaba planeado en el script. Si vos no haces eso, lo recreen, porque no te ven, que lo estás apuntando al tico con la mano, como que él. Mira, es medio pendejito el sueño. íbamos en una calle, en una como van, así, un carro con mi familia. Sí, o sea, igual la que el periodista ocupaba para seguir a Hulk, sí, y en la que Shazam iba con el viejo. Cuando te metían a los niños. Suerte que vos ibas con tu familia. Sí, con mi familia. Entonces, con Don Francisco. Entonces íbamos en la calle y eso que yo volteé a ver y al lado de la calle vi un árbol. En el árbol, entre las ramas, vi algo y dije, qué raro que es eso. Y veo que algo que yo creí que había, era un cable, o sea, qué puta era. Pero de repente, cuando vamos pasando, veo que es una anaconda que está enrollada en el árbol, ¿verdad? Entonces, y eso, fíjate que eso iba más o menos relacionado con el sueño. Porque yo creo que por todas las lluvias que han habido últimamente... Salen las anacondas a la calle. ¿Quién claro, sí. Sí. En una parte del sueño yo estaba soñando de que el centro de San Salvador eran manglares. Uh-huh. Entonces yo, oh, puto. Y entonces, eso que salió una anaconda no lo vi tan raro. Pues. Estaba en el contexto. Estaba en el contexto. Bueno, la cosa es que atrás de nosotros, atrás del carro, venía un tipo en una moto, pero así distraído. Yo creo que estoy viendo música en su iPod. Y entonces, de repente, solo veo que la culebra, la anaconda, cuando pasamos, el tipo de moto detrás de nosotros, como que voltea a ver al tipo. Ajá. Y entonces empieza así entre ramas y postes y onda así, a seguir al tipo. Y nosotros, haciéndole señas, no sé qué. ¡Adiós! O sea, que te va a hartar la lelebra. Bueno. Llamen a Jennifer López. La onda es que... bueno, entonces, cuando mi mamá, que iba manejando, ve el retrovisor y ve una culebra detrás de nosotros, se metió a otra calle, siguió el tipo en moto y la culebra salió detrás de él. Entonces, bueno, nos salvamos. O sea, y pues, no le ayudaron al tipo en moto. No, y esa es la cosa, que ya ahí cambió... Tan buena gente que... Cambió un poco el sueño. Y ya no era mi familia, eran los Geekos en el carro. Ajá. Y entonces, o sea, que los Geekos somos tu familia. ¡Ey, sí, qué motivo! ¡Oh! Es. Yo qué pena los saludo, este hijo de su madre. Me echas el carro, cabrón. Entonces, y eso que salió, no me acuerdo quién, con el comentario de que, bueno, lo importante es que no sigas, y que se hartes, hijo de puta. Ah, pues fui yo, cabrón, fui yo. Entonces nos reímos por hechos mierda por el comentario, y fin. Ahí no. Ay, pero terminó. Sí, terminó como happy tú algo de... Sí, y qué bueno que no era el sensei manejando la van, porque se la echa el motociclista. No, no, es que ahí sí nos alcanza la culera. Hijo de puta. Pero eso que el fin hasta todo freeze frame. Y volteando a ver a la cámara. Y pasan los créditos. Bueno, y después, ¿qué pasó con la vida de cada uno? No, eso es quizás lo que me pasó a mí en mi sueño. Pues esto yo, sinceramente, yo siempre repito lo mismo, amigo. Ojalá que haya algún psicólogo, psicópata ahí, que lo haga. Que es casi lo mismo. Que me analice estos sueños. Resulta que este sueño de Britomán comienza cuando yo estaba, en el sueño estaba niño, me calculo que tenía unos mis 10, 9 años. Sí, güey, puta. Pero... Hace miles de años. Y me veía hablando con personas que tengo años de no ver, pero que eran mis amigos de esa época. Uh-huh. O sea, otro bichito, ¿verdad? Con los que yo jugaba en esa época. Ajá. Y entonces, pero ya estaba la guerra. Ajá. Y entonces yo le decía, puya, qué yuca de ser en la guerra. Yo no tuviera valor, le decía a este con el que estaba hablando, que era un amiguito mío que se llamaba Rolando. Yo no tendría valor a quebrarme a alguien con en una guerra. Pues. Quebrar, disparar. Dispararle matar. Y matar a una persona. Y el otro me decía, no, hombre, yo sí, yo me pone una enfrente y yo le disparo y lo mato. Puta. Cambia la escena. Y ya está, o sea, puta, pero éramos guerrilla, ¿verdad? Y yo veía que yo estaba, supuestamente íbamos volando en la cabina de un avión. Ajá. Pero la cabina de un avión era una terraza con muritos así como de... Como volaba. Como de 50 metros, no, 50 metros, 50 centímetros, 75 centímetros de alto. Que era justo para que vos te agacharas. Ajá. Y te protegieras y dispararas, ¿verdad? Pero supuestamente era un avión, pero nada que ver con bien el avión. Bien diseñado el avioncito. Y yo veía otra gente que andaban, o sea, a los que le estábamos nosotros disparando. Ajá. Y estaba ahí, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero en eso me empecé a dar cuenta que a los que yo le estaba disparando eran todos mis amigos de esa... O sea, yo estaba peleando contra mis amigos. Y en una de esas, mira, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, llegan, logran entrar a donde estábamos. Y yo veía entrar, y cabal veía entrar a un tipo que era mayor que nosotros... Y yo le disparaba y yo decía, puya, he tenido valor de dispararle, pero así, a mí en los sueños eso me pasa seguido, que él llega súper cerca y yo le estoy disparando, queriéndole pegar, pero en este sueño era disparándole y no le pegaba. Uh-huh. De repente, ¡pum!, veo que cae muerto. De ahí entra el mejor hermano. Mejor vos mataste. Entra el hermano de él y también yo le empiezo a disparar. Y en eso entra la hermana. Pero la hermana no llevaba armas, sino que llevaba un plato de comida. Entonces no le dispara. Sí, entonces yo ahí paré de disparar. Se ha envenenado, ¡pa! De ahí paré de disparar. Y entra el mismo con el que había estado hablando al principio, Rolando. Uh-huh. Y entra Rolando, pero ese ya no llevaba fusil, sino que pistola. Y me lo pone en la cabeza así. ¡Clac! Y yo cabal solo me recuerdo, ¡hijo de puta! Y hasta se repite en el sueño la escena de que, no, yo sí tendría valor de dispararle a alguien, ¿ve? Y ese me pone la pistola. Y yo, no, este no me va a matar. ¡Blam! ¡Puta! Mató. Y mira, me mató y yo solo vi negro toda la escena. Y solo se oye un... y de repente me empiezo a ver yo mismo, pero yo veía un feto. Desdoblado. Ajá. Yo veía un feto. Te reencarnaste en vos solo. Ajá. Entonces yo, puya, me morí. Pero me siento bien tranquilo. Ahorita me tengo que concentrar en que como mi papá y mi mamá están vivos, me van a volver a tener y yo voy a volver a nacer. Puta. Y entonces, pero me tengo que acordar de este momento porque yo esto se lo tengo... comentar a los geekos. Yo tengo que volver a encontrar a los geekos y ahí los empiezo a ver a todos ustedes. En el siguiente episodio. Los empiezo a ver a ustedes. Tengo que hablar de esto. Flash forward. Yo tengo que encontrar a los geekos. Estamos en la luz al final del túnel. Sí, yo tengo que... Los angelitos. ¿A cuáles? Con tridentes todos. Y ellos se tienen que dar cuenta de que yo soy Pritamán y que yo soy el bimbo. Ah, o sea, que yo puedo ser un bisistillo con un bebé. Un bebé todo hecho mierda. Y ahí se terminó el sueño. Bueno, pero fue puta, y el segundo sueño al hilo que me matan. Puta, con los ojos. ¿Cómo? El comentario de Rofe. Afloja con los hongos. Mira, esos hongos que van en ensalada creo que no son más adecuados. Sí. Señoras y señores, en honor al sueño de Ticomán, vamos a dejarle con este pensamiento. Watch out for snakes. <¿Qué digo? risa> Salud.